la mesa de enlace discute, se pelea, parece que se va a pelear, se va a quebrar, no se quiebra, el mandato de los cuatro dirigentes nacionales es estar juntos de alguna manera o simular estar juntos hasta terminar un conflicto que yo creo en principio no terminó. Contra todos los que piensan que terminó, a mí me da la sensación de que el conflicto sigue abierto y se va a resolver políticamente recién en las elecciones del año que viene. ¿Sí? Y eso solo si el matrimonio Kirchner pierde las elecciones. Entonces, cuando yo digo que veo el sector medio dormido y que me gusta inmiscuirme en la discusión para marcar dónde yo lo veo dormido, les estoy diciendo, primero, ojo que no ganaron el conflicto, que el conflicto sigue abierto, que está discurriendo por canales diferentes, pero objetivamente objetivamente no hay cambio, no hay modificación de política alguna respecto de las que existían en 2008 y que pusieron los productores en las rutas. Puedo empezar a enumerar un montón de políticas. Digo, se siguen cobrando retenciones, no serán móviles, pero son del 35% para la soja. Son altas y provocan y siguen provocando los efectos distorsivos que todos conocemos, digamos, concentración en el sector agropecuario, actores agropecuarios que no pueden tolerar semejante carga tributaria, que quedan en desventaja. Sigue habiendo roes y sigue habiendo ocultamiento sobre los roes y manipulación de los roes en beneficio de determinados sectores, y sigue habiendo compensaciones. Esas tres políticas están intactas, inalterables. Entonces, cuando el campo se siente victorioso, porque logró hacer retroceder aquella noche del voto de Julio Cobos una política parcial, en realidad yo creo que se está equivocando. Y entonces me gusta venir a este tipo de charlas siempre que se pueda para decirle, ojo que primero, la pelea no terminó, y segundo, me parece que esta distensión necesaria después de la intensidad de aquellos 3-4 meses, distensión desde el punto de vista que volvemos a mostrar flancos, yo no soy parte del sector agropecuario, pero el sector agropecuario vuelve a mostrar flancos de desinteligencias muy obvias entre sus dirigentes, en función de que creen haber ganado y que no hay que seguir, digamos, mostrando unidad. Hay muchas cosas que revisar, y sobre todo pensando que la batalla se termina, me parece a mí, el año que viene, y se termina, depende quién gane el año que viene, porque en realidad es una batalla mucho más larga, que es finalmente convencer a la clase política argentina de que es necesario tener políticas agropecuarias sólidas, duraderas, previsibles y todo lo que nosotros sabemos. Y en realidad el kirchnerismo demostró que no está capacitado para tener y ejecutar esas políticas, y por eso creo que el 99,9% del sector agropecuario lo condena por eso. Y entonces el 99% del sector agropecuario considera que es necesario dar vuelta a la página en la cuestión política, pero la oposición no garantiza tampoco que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial hagan bien los deberes respecto del sector agropecuario, como tampoco garantiza una política de salud, una política. En realidad el trabajo recién empieza en este sentido. Pero bueno, la batalla, el conflicto este que quedará en la historia del 2008, en realidad para mí está el kirchnerismo es brillante en términos de construcción de escenarios mediáticos y conflictos y marcar la agenda política, y lo que el sector siente a veces como una victoria, para mí todavía es capítulo abierto. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, repito, básicamente las políticas. Yo como periodista soy bastante obsesivo en ver lo que sale publicado en el boletín oficial. A mí no me vengan con posiciones ideológicas. El discurso, le doy mucho más valor a una resolución que al discurso de Biolcati en la sociedad rural, para que tengan claro. Lo cubro porque, bueno, está de moda cubrir el discurso de Biolcati desde hace 100 años que se cubre, y es inevitable. Pero políticamente, en esta gesta tiene mucho más valor algunas cosas que se publican y que son o que no se publican, pero se hacen, y no lo que se dice. Me parece que también esa es una trampa. Discursivamente, hay cosas que revisar también. De todas maneras, a no amargarse, digamos. Me parece que la batalla del año que viene se gana, pero será la batalla electoral y no la guerra. La guerra, repito, se gana cuando haya políticos con capacidad de entender que el sector agropecuario, cualquiera, sector productivo, necesita políticas de largo plazo, previsibles, que equiparen la cancha, que nivelen, que impidan la concentración, que retengan a la gente en sus lugares. Digo, y sobre eso hay acuerdo, podemos tener posiciones ideológicas, pero me parece que en la mesa de enlace y en el sector agropecuario, que excede muchas veces la mesa de enlace, hay acuerdo en que los objetivos son estos: generar políticas de largo plazo que permitan que explote el sector productivamente, que esa explosión no deje a algunos afuera y que permita erradicar gente en sus lugares de origen, y a otra cosa. Esta es la política agropecuaria. Pero yo hago periodismo agropecuario desde 1993. Y he leído bastante más para atrás, la historia de la política agropecuaria argentina. Y la verdad que hace 40 años no hay política agropecuaria en este país sustentable, sólida. Son políticas macro a las cuales el sector se adapta o no, en función de decisiones que se tomaron no pensando en el sector, sino en otras cosas. Pues seamos honestos, cuando el menemismo privatizaba los elevadores, no estaba pensando en hacerle un favor al productor agropecuario, estaba pensando en hacerle un favor a 5 empresas y cobrar bastante tajada de ello. Esta es la lógica. Cuando el dualismo devalúa, no pensaba hacerle un favor a los productores, necesitaba recursos rápidamente para imponer nuevamente, levantar el tipo de cambio, para imponer las retenciones, para tener plata fresca y rápida para poder salir de la crisis. No lo hizo pensando en el sector agropecuario. Una política agropecuaria es la que tiene como sujeto al sector, y esto es lo que falta diseñar. Ni la oposición y el kirchnerismo menos garantizan esto. Entonces, esta es la batalla final. Yo cubrí intensamente el conflicto agropecuario. Y como vengo cubriendo, yo creo que el origen del conflicto, en realidad el divorcio con el kirchnerismo, no son las retenciones móviles, es el cierre de las exportaciones de carne en marzo de 2006, que coincide con el alejamiento de Roberto Labaña del gobierno. A mí me parece que el hecho de que Labaña deje el gobierno en 2005, empieza a mostrar, es como una cebolla el kirchnerismo, le saca la primera capa de la cebolla, quedaba una segunda capa que son los moderados, que eran Alberto Fernández, gente con la cual podía haber cierta posibilidad de diálogo, Alberto Fernández, Massa y algún otro intento de híbridos que hacían fuerza, para no... que se fueron o se están yendo, ya se están yendo los últimos, y queda el corazón de la cebolla, el que pica más, y que es el kirchnerismo puro, que finalmente queda solo y es el que hoy está manejando los resortes. Labaña era un componedor, equilibraba fuerzas, nos guste o no lo que haya hecho Labaña, pero al tener control sobre la política económica, dominaba o componía escenarios con los gurkas, y no negociaba. Hay anécdotas, miles de anécdotas. ¿Quién fue el secretario de Agricultura de Roberto Labaña? Miguel Campos. La distribución que hizo Miguel Campos con el paraguas de Roberto Labaña en la cuota Hilton en 2003-2004 fue intachable, democratizante, y además generaba un horizonte de 5 años de plazo. Decía, esta distribución, esta metodología se va a aplicar en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Y la verdad que en ese momento, cuando se distribuyó, había 60% del cupo, más o menos 180 millones de dólares, se distribuían por amparos judiciales. Y cuando Miguel Campos se va, era el 2%. Hubo una política coherente, democratizante, que finalmente, a la cual finalmente, más allá de los tironeos iniciales, se adaptaron los actores, y la cuota Hilton se cumplía en tiempo y forma, se entregaba cuando se distribuía, Bueno, esta es la baña. Es un político racional estableciendo ciertos horizontes, diciendo, este es mi sentido, te puede gustar o no, pero esta es la dirección que toma la política de Carnes, o la política de Hilton. Esto es un ejemplo, no vamos a discutir Hilton porque nos pasamos. Bueno, cuando se va a la baña, Campos queda a merced de los Burkas, lo sostiene un poquito más el moderado de... Este es el proceso. El moderado de Alberto Fernández, como sostuvo también a Urquiza y alguno más. Pero finalmente los que terminan imponiendo, destrozando la política de Estado, Hilton, fueron Ricardo Echegaray y Guillermo Moreno, los Burkas, el corazón de la cebolla. ¿Qué hicieron? Tal desbarajuste en la distribución de la cuota Hilton, que una política que el agro le podía agradecer al kirchnerismo, le podría decir al kirchnerismo, estuvo bien hecha. Yo le digo, la mejor política agropecuaria del kirchnerismo fue la distribución de la cuota Hilton hasta el 2008. En el 2008 empezaron los quilombos. ¿Por qué? Porque en el gobierno hay cambios de actores. En realidad hay capas de la cebolla que se van pelando y se van yendo, y hoy estamos... Por eso digo que me parece que este grado de distensión, esta distensión en que parece que hemos caído todos, un poco porque la cosecha viene bien, otro poco porque los precios ganaderos están por las nubes, pero básicamente porque creyeron, el agro cree haber ganado la batalla ya, me parece que se está equivocando, porque el año que viene, o ya lo estamos viviendo en este caso, por ejemplo, la comunidad periodística lo está viviendo muy seriamente, estamos enfrentándonos con el corazón de la cebolla. El corazón de la cebolla no es moderado como ya no es moderado como era Alberto Fernández, y ya no es racional como era Roberto Labaña. O sea, el gobierno paulatinamente fue perdiendo la racionalidad primero y después la moderación. Entonces los tenés ahí. El que vino ayer, Julián Domínguez, ministro de Agricultura, digo, todo bien, pero es parte de una estrategia impecable, creo yo, del kirchnerismo, para distraer la atención, para dividir y comprar dirigentes. De hecho, se está gastando 500 millones de pesos que el Congreso autorizó para emergencias agropecuarias por la sequía, se los está gastando en hacer política. Si ustedes quieren averiguar, averigüen. Yo en cuanto tenga datos lo sacaré del diario, pero es tan evidente que el PEA es un intento de compra de gente, digamos, para... Y así como el PEA, otra cosa. Esta semana firmó un acuerdo con Coninagro, perfecto. Ese acuerdo con Coninagro, que a los diarios sale como un acuerdo de cooperación, implica dinero oficial para que el Coninagro pueda subsistir como entidad. ¿Por qué, además? Y acá viene también la distensión grave en la que ha caído el sector agropecuario. Porque la mesa de enlace nunca avanzó hacia una institucionalización más seria, y porque el único intento de institucionalización de la mesa de enlace, que es el Fondo Federal Agropecuario, que era una pavada para un productor dejar, no sé cuánto era, 20 pesos por camión de soja, 50 pesos por camión de soja, reunió con la cosecha anterior, una de las mejores cosechas de soja de la Argentina, recaudó 3 millones de pesos, una cosecha que vale 21 mil millones de dólares, le dejó a su gremialismo 3 millones de pesos. Digo, ¿y si eso no es distensión? Con 3 millones de pesos no llegan a cubrir el presupuesto del programa 678, les aclaro. Entonces, no hay manera, Y el año que viene va a ser duro, y la batalla viene, ya no quizá por lo agropecuario, pero me parece que si los agropecuarios empezaron el quilombo y fueron el sector que tuvo la dignidad de plantarse por primera vez frente a un estilo autoritario, frente al corazón de la cebolla, me parece mal que ahora que el ataque es a diestra y siniestra y a otros sectores caen en la volteada, los agropecuarios digan, bueno, no, ahora me va bien a mí, me hago el distraído. Eso sería mal, eso sería haber perdido la batalla finalmente. Yo conocí a Ricardo Echegaray. Ricardo Echegaray desembarca en la ONCA en abril de 2008. Un mes, apenas unos días después de que se lanzara el conflicto por la 125, un año después de que la ONCA estuviese manejada por un técnico de carrera, José Portillo, que es buena gente, muy inofensivo. En realidad la manejaba, ponía la firma él y atrás la manejaba Carlos Milicevic, el jefe de gabinete de agricultura en ese momento, pingüino de ley. Ya se empiezan a producir las primeras manganetas con alguna distribución, pero nada tan grave. Y un año después de que Marcelo Rossi, el constructor, el hacedor, y otro ejemplo de otro tipo que yo rescato muchísimo, porque son los funcionarios que a mí me gusta escuchar como periodista. ¿Qué me gusta saber de un funcionario que tiene el mismo número celular que no cambia el celular? Digo, yo como periodista siempre necesito tener el celular del funcionario. Marcelo Rossi tiene el mismo celular y se lo paga él desde hace 6, 7 años, 8 años. No lo ha cambiado, pasó por la ONCA. Es un tipo que no afana. Pero además es un tipo que a mí me parece imprescindible que contemos con esas camadas de tipos en todos los niveles de gobierno. Es un tipo que ingresó con el gobierno de la Alianza y a pesar de la crisis catastrófica, la manera que se fue el gobierno, hizo tan buen laburo en la ONCA que quedó con el gobierno sucesivo, superó 5 presidentes. Y se mantuvo hasta 2007 en un puesto e hizo crecer un organismo, que les recuerdo es un organismo que nació en 1996, cuando los medios de comunicación, no porque quisiéramos los medios de comunicación, sino porque el gobierno y la propia AFIP tiraban letra, demonizábamos todo el día a Alberto Samir como exponente de una evasión impositiva mayúscula en el sector de las carnes. Recuerdo que la demanda penal que le inició la AFIP, Alberto Samir, por evasión impositiva, era de 88 millones de pesos dólares, año 1996, paridad cambiaria. Recuerdo también que el caso cayó en el juzgado de Carlos Liporace, no sé si se acuerdan de ese juez, uno de los jueces de la servilleta, y que mágicamente Samir quedó exonerado de la causa varios años después, ya en tiempos ya había pasado la experiencia de la Alianza, terminó exonerado del caso porque la AFIP acusaba una asociación ilícita de ser evasora, integrada por el padre, el hermano y por Alberto Samir, el que todos conocemos. Se murió el padre de viejo, se murió el hermano en un sospechoso incendio en la provincia de La Pampa, y el juez dijo, no, los cabecillas eran ellos dos, no era Alberto. Digo, estas son las historias que nunca digo, pero en definitiva, historia simpática. El tipo no devolvió ninguno de los 88 millones de dólares, quedó exonerado por la justicia, y la ONCA, que fue creada inicialmente con computadoras prestadas por alguna cámara de consignatarios, regaladas por la Bolsa de Cereales, creo que la Federación de Acopiadores se hizo una vaquita para juntar las primeras computadoras a la ONCA, fue creciendo y fue tomando cuerpo, entonces empezó a registrar y a controlar bien, mal, se podrá ver quejas de todas las épocas, seguramente kiosquitos hubo siempre, pero empezó a crecer como organismo y a controlar, no solo a los operadores de carne, sino a los operadores de lácteos, sino también a los operadores de azúcar, finalmente a los de granos. El registro obligatorio ante la ONCA a mí me encanta como política de Estado. Si un Estado no puede registrar todos los años, cada año, a los operadores de una cadena, es un Estado que no sirve para hacer política. Y la ONCA tenía el registro, lo tiene, lo mantuvo y lo hizo crecer hasta 2007. La ONCA pasó de ser un organismo deficitario, esto en la gestión de Marcelo Rossi, que como ya les digo, traspasó varios gobiernos, y por eso yo lo rescato, porque además, ser honesto, es un burócrata estatal, y lo que necesita la Argentina es recuperar burocracia estatal urgente. Después vamos a llegar a eso cuando demos vuelta por lo que pasó en la ONCA, y yo creo que pasa en todo el Estado. Bueno, Marcelo Rossi hizo que fuera superavitario, terminó su gestión cuando se pelea con Moreno. ¿Y por qué se pelea con Moreno, Marcelo Rossi? Ustedes podrán odiar a Marcelo Rossi porque fue el inventor de los ROE. ¿Por qué? Porque recibió un llamado en marzo de 2006. Le dijeron, Marcelo, el petizo, así chiquito, una pila en el culo, perdón la expresión, pero hiperinquieto le dicen... Ah, no quiero atender a nadie, es Kirchner, le dijeron. Y el presidente Néstor Kirchner en persona le dijo, ni un gramo más, no sale un gramo más de carne. Esa fue la orden. ¿Y cómo hago? No tengo herramientas, inventalas, le dijo. Y entonces el tipo, burócrata estatal, en definitiva, tuvo que inventar un elemento que hasta hasta ese momento fue, en términos objetivos, sí, una regulación, puso cupos, la distribución de la de los cupos de exportación de carne se aplicaban por ROE, pero los ROE salían, no se negociaban ROE, o si se negoció alguno, yo creo que a Marcelo se le escapó. Pero en definitiva, yo periodista sabía que frigorífico X tenía para exportar el 40% de lo que había exportado en 2005, que podía distribuir sus exportaciones como quisiera a lo largo del año y que le tocaba tanto. Y me publicaba en el boletín oficial, Swift tiene tantas toneladas para exportar de ROE. Marcelo Rossi se va de la ONCA cuando Guillermo Moreno quiere desembarcar en la ONCA para manejar los ROE y algo peor, los certificados de copio, los C116, eso, C114, los 1116. Cuando Moreno ve los 1116, le dice Marcelo que le brillaban los ojos, decía. Petizo, vos tenías todo esto, le decía, no tenía ni menor idea, Moreno, que era la ONCA hasta ese momento. Y por supuesto, a partir de que Moreno se enteró de la existencia de los 1116 y que podía averiguar quién vendía quién, cuánta cantidad y todo, hubo la obsesión del kirchnerismo más duro del corazón de la cebolla, fue apoderarse de la ONCA. Esto sucede un mes después, en abril de 2008, un mes después también de que hubo un simulacro de pelea entre, una pelea en serio, Alberto Abad, jefe de la FIP histórico, otro de los que venía, otro de los regionales que quedaban en el gobierno, le dice a Echegaray que no va a cambiar el sistema aduanero María, Echegaray venía haciendo mucha fuerza con eso. Y se pelean los dos, hacen un simulacro público de pelea y en realidad el kirchnerismo le dice, Echegaray, correte, salí de la aduana, nos liberamos de Abad, pero Echegaray vuelve al mes siguiente a la ONCA, un mes de vacaciones, pagas, y era inevitable, en medio del conflicto yo empiezo a investigar la ONCA porque la ONCA se convierte en la herramienta fundamental de la política agropecuaria kirchnerista. El ministerio, yo me acuerdo por esos días, ustedes se acuerdan de Javier Durquiza por esos días, ustedes se acuerdan de Carlos Chepi después, digo, tipo, que te pueden gustar o no, yo creo que eran, yo creo que básicamente los defino como dos mediocres, digo, no tienen por qué ser genios, pero tenían que cabalgar ese conflicto donde nadie le daba bola, donde ellos trataban de conciliar alguna posición con las entidades negociadoras, pero sabían que a su espalda los que tenían poder negociaban por otro lado. Javier Urquiza le preguntaba, no, pero si yo voy a ir a hablar a la presidenta, y uno se lo encontraba en el pasillo de Olivos haciendo tiempo, porque la presidenta no lo esperaba y pasaban horas y horas y horas y horas. Digo, daba pena en algún momento Javier Urquiza. Y la verdad que la Secretaría de Agricultura desde ese momento no toma decisiones de política agropecuaria. Abril de 2008, las rutas cortadas. Mayo de 2008, creación de la resolución 72, define los encajes productivos en carne, había que dejar tanta carne en la cámara, un laberinto que nadie entiende, una resolución que se cae, es de mamarracho que es, pero el encaje productivo fue la figura que utilizaron para empezar a ver, a dominar los ROE. Tenían una figura legal, inventaron una figura legal para manejar los ROE y distribuirlos, después veremos con qué objetivo. Mayo de 2008, apenas un mes después, la resolución 543, que determina, que elimina, la posibilidad, altera las reglas creadas por la ley 21.543 del 91, que es la que dice que una exportadora puede anotar una exportación y concretarla recién un año después, que tiene un año de plazo cualquier exportación de granos para concretarse. No, a partir de la 543 no. Otra pieza clave de la política agropecuaria que se estaba ejecutando. ¿Por qué? Porque ahí ya te apoderaste, aprisionaste a las cinco grandes exportadoras de cereales. Que aún hoy siguen rindiéndole pleitesía por culpa de eso. Y hoy adelantan casi 60% de las retenciones. Están prefinanciando al Estado, es maravilloso. El sector Digo, y con plata los productores. Y los productores están, creen que ganaron, nadie dice nada, esto es maravilloso. Están prefinanciando el Estado los productores agropecuarios, que además pagan retenciones, están prefinanciando con las retenciones adicionales por vía gracias a la 543, toda la plata que necesita el kirchnerismo para hacer campaña el año que viene. Es maravilloso. Y nadie protesta. Pero bueno, ahí están los resortes de política agropecuaria. Yo conozco, tengo un off con Echegaray en ese momento, porque Echegaray también, como sabe dónde corre en la política, no es ningún tonto, se metió con la Hilton y le empezó a pedir a De Urquiza que le liberase, cambiar el sistema de Hilton que había hecho Campos en el 2013 y que todavía duraba ese año. No, Echegaray quería, y esto es un documento, gracias, esto es un documento al cual yo tuve acceso, me filtraron, porque le decía a Urquiza, dame a la ONCA que vamos a cambiar el sistema de Hilton y a partir de ahora va a ser un sistema donde el criterio de distribución es el, me acuerdo textual, el primero que llega, primero que se sirve. Una figura jurídica nueva, o sea, hay cuatro o cinco frases, y ese es el sustento de la política agropecuaria. Anclaje productivo, la mesa de los argentinos, esto del primero que se... Son figuras legales, digo, que no tienen ninguna validez y que colisionan con todas las normas y que podrían perfectamente ser impugnadas judicialmente. Que cualquier jurista que se sienta a analizar el tema, el asunto, se da cuenta que no tienen lógica. Pero sin embargo, que han servido para que los tipos dominaran... y compensaciones era la cuarta. Dominaran todo el esquema, digamos, de pseudo política agropecuaria, porque era una política que proclama una cosa cuando en realidad está haciendo otra. ¿Y qué es lo que quería hacer? Ya en ese momento que estaba con esto de que modificar la Hilton, 2008, pleno conflicto, los piquetes allá, digo, el tipo estaba en su despacho, mandó remodelar la ONCA, se mudó de piso, estaba en el edificio de la calle Brasil. Ahí tuvimos un off y yo le digo, mire, tengo este documento, usted quiere modificar, le está pidiendo a Urquiza que le dé la Hilton. Sí, sí, porque eso que hizo Campos es una porquería, siempre descalificar la política previa, siempre. Y nosotros tenemos que garantizar mayor democracia, la cuota, ta, ta, ta, ta. Y usted sabe que... Y en esos días había un remanente de 400 toneladas de Hilton que no se llegaba a exportar por barco y había que mandar por avión. Y el tipo... contrató con plata de la ONCA un avión de carga y en vez de sacar una resolución redistribuyendo esas 400 toneladas que no se llegaban a embarcar, que los dueños habían desistido porque ya no daban los plazos, se las dio a sus frigoríficos amigos sin ninguna resolución. Era el primer acto de ilícito total que podría bien haber valido una denuncia penal contra Echegaray en ese momento, porque redistribuyó sin resolución 400 toneladas de Hilton. 400 toneladas de Hilton son 40 millones de dólares. Y yo le dije en esa charla, ¿usted sabe, usted hizo esto? Sí, sí, porque no llegábamos, teníamos que hacer... Los frigoríficos todos sabemos quiénes eran. Después, si quieren, repasamos nombres. Pero digo, ¿usted se puede comer por esto de querer modificar la Hilton? Y por esto de redistribuirla, ¿se puede comer una denuncia penal? Y me acuerdo que entramos en un nivel de tensión donde decíamos las cosas sin decirlas. En esas charlas donde... yo decía, pero esto linda lo legal, diciendo vas a terminar preso. Y él me decía, el periodismo agropecuario no entiende el proyecto productivo kirchnerista, diciendo sos un pelotudo, te voy a hacer mierda. Digamos, este era el diálogo. Yo salí, mi única vez que salí transpirando frío de una entrevista fue esa entrevista. Salí transpirando frío. Primero porque me planté, bueno, y segundo porque el nivel de... La percepción era que tenía una sensación de impunidad feroz, que era Kirchner en persona y que nadie lo tocaba. Y que yo no podía ni siquiera cuestionarle la legalidad de sus actos, porque sus actos estaban como bendecidos por la varita mágica. Esta fue mi sensación. Ya para entonces empiezan las denuncias de que se cobraban 2.000 toneladas por cuota Hilton, de coima. Después de 3, 4 años de que la cuota Hilton estuvo ordenada, un sueño del sector, de pronto vuelven los rumores sobre las coimas en la cuota Hilton. Y a todo esto, los productores peleándose, con el gobierno, Cobos, los discursos, las marchas, Echegaray construyendo en pleno conflicto, construyendo un Estado paralelo de manera perfecta. Las resoluciones que le cité, julio de 2008, Cobo seguramente estaría votando lo que votó, los productores estarían haciendo lobby en el Congreso, Echegaray toma una decisión que es crear por una instrucción, ni siquiera publicar el boletín oficial, sino comunicada por mail a todos sus subordinados, hay una serie de instrucciones, instrucción del director general de la ONCA, ponía, firmaba él, le ponía un número arriba y no tenía publicación. La estructura formal de la ONCA, él crea una estructura, se imagina una estructura, dice va a haber un director de compensaciones, todo, la crea, ¿por qué? Porque la ONCA nunca tuvo estructura formal definida por ley. La ONCA es creada como organismo dependiente de agricultura en 96, se le declara la autarquía financiera en 2005 y necesariamente cuando un organismo vuelve a dar la autarquía financiera le tenés que dar una estructura. Misiones, sale un decreto muy aburrido o una resolución del ministerio, siempre un grado superior, que dice las misiones del director de la ONCA serán velar por la... es aburridísimo, pero esta es la estructura de la ONCA. El kirchnerismo tuvo un anteproyecto elaborado por Rossi de la estructura de la ONCA desde 2004 en la mesa, 2005 insistió, 2006 parece que iba a salir, nunca salió. La estructura de la ONCA nunca salió, entonces era un organismo con autarquía financiera, es decir, podía manejar plata, tenía cuenta propia, pero no tenía estructura de funcionarios ni funciones fijadas por el Poder Ejecutivo. El lugar ideal. Y además manejaba ese nivel de información que manejaba. Julio 2006, primera estructura, y aparece Fernando Villaverde como coordinador, y él inventaba cargos, porque esto es así, textual, inventaba cargos, decía, se imaginaba, bueno, inventemos, tanto es que inventaba, que cuando se dio cuenta que la primera estructura de julio que había inventado no le quedaba un poco chica, inventó otra en septiembre, de vuelta, una serie de instrucciones por mail, y son todos estos son elementos que hoy están en la justicia. ¿Por qué? Porque son los mails que mandó a sus empleados que alguno tuvo fue tan astuto guardar. Ninguno de los coordinadores de áreas, estas áreas ficticias imaginadas por Echegaray, ninguno de los coordinadores de área de la ONCA era funcionario de carrera del Estado. Eran todos contratados con contratos fabulosos en plata de la Fundación Argeninta, y eran todos amigos, socios, compañeros de Ricardo Echegaray. El desembarco es impresionante. Y el modus operandi, todo te lo cuentan. Siempre era el mismo. Los que quedaban de carrera, la gente que había construido la ONCA y que la quería, te cuenta siempre que te ponían uno como jefe o como par, ¿no? Venía un amigo de Echegaray como par. Te tenía dos meses así, bien, contento, vamos, sí, trabajemos, hasta que aprendía lo que vos hacías. Y cuando aprendía lo que vos hacías, te degradaban y te degradaban y te quitaban funciones, o te directamente, como la ONCA tenía muchos contratados, incluso antes, porque no tenía planta, no tenía estructura, justamente, te echaban, no te renovaban el contrato. Y entonces esto fue lo que sucedió. 8, 10, 12 coordinadores, todos amigos de Echegaray. Gente sin experiencia y sin relación formal con el Estado, manejando 4.000 millones de pesos anuales, manejando quién exporta y quién exporta. Mientras tanto, sí, vamos, el campo ganó la 125, dieron marcha atrás, tuvieron que derogar, brillante. Agosto de 2008. Los primeros intentos, todavía estaba Alberto Fernández, me acuerdo que hacían simulacro de negociación con la mesa de enlace, ponían temarios, el campo se sentía que iba a lograr cosas del Poder Ejecutivo, que había ganado. Agosto de 2008 hay otra decisión fundamental en la ONCA, que es que por instructivo, nunca publicado en el boletín oficial, Echegaray decide que no tiene que girar más los expedientes de pago a la oficina de legales, a la dirección de legales de la Secretaría de Agricultura, que es su área de pertenencia. Para eso va a girarlos, a partir de ahora dice, lo que va a girar al coordinador de legales de la ONCA, que como les dije, era un contratado de una estructura virtual. Pero bueno, los expedientes nunca más pasaron, tuvieron visado de los abogados de planta del sector agro, del Estado argentino. Es la delegación legales que funciona en la Secretaría de Agricultura, depende del Ministerio de Economía, con lo cual hubiera tenido un control, economía de los pagos. De esa manera desarticuló los últimos controles. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Si ustedes ven la lista, yo creo que hubo algunos curros muy evidentes que son los que pudimos denunciar y descubrir, de tan burdos que eran, que hay un mecanismo sutil para inflar cifras, que es el que un poco empieza a denunciar el mismo Marcelo Rossi en su informe, en un informe que elaboró para la UCR días atrás, y que muestra que en algunos momentos las compensaciones a los feedlot superaban los niveles de faena, o sea, se compensaban más animales de lo que se faenaron ese mes. ¿Alguien me lo puede explicar? Si los feedlot representan el 25% de la oferta. Los feedlot tienen una explicación de no, porque se juntan tres meses y después van todos juntos a faena. Es verso, digamos. En algunos momentos se subsidiaron más animales bovinos que la faena total. En algunos meses se subsidiaron más de 1.200.000 animales. Cuando el engorde en los corrales tenían capacidad para de 400, 500 en su mejor momento. No hay manera, digo. Se sobreestimaba todo, no había control. Hay otra decisión clave de Echegaray en la ONCA, que es que esta es la clave, me olvidé de la clave, perdónenme. Hasta Portillo, que era un títere, mantuvo esta situación y Echegaray de un plumazo la volteó. Los Fildó tenían que presentar pruebas, cuando hacían el trámite, la declaración, para decir, yo quiero cobrar tanto, porque me corresponde cobrar tanto en función del costo del precio de la harina fijado, de la soja y del maíz fijado de la ecuación. Bueno, ¿cuál es tu prueba documental? DTA, factura de compra de alimentos. Tenía que presentar documentos que avalaran, sustentaran su pedido de compensación, de subsidio. A partir de llegar ahí, un instructivo interno dijo, no, esto fue republicado en el boletín oficial, una resolución. Dijo, basta con, para agilizar las cosas, porque hay que agilizar todo, esto es un gobierno efectivo. A partir de ahora una declaración jurada. Y en todo caso nosotros nos reservamos el derecho de revisar. ¿Para qué? Los casos, en particular los que denuncié yo, porque les juro que a partir de principios, marzo, abril de 2009, era escandaloso el nivel de versiones de Cometa que había circulando en la calle, te llegaban uno, te decían, bueno, pero hasta cuando vos lo pescás y tenés, digo, porque yo no publico rumores, no es mi función como periodista, no puedo, me desacreditaría, y ese creo que es el gran mérito, uno de los grandes méritos de la investigación ONCA, que no está construida sobre rumores, o sea, olfatea el rumor, pero hasta que no sale el dato concreto que se puede probar, digo, pagos irregulares, tengo 25.000 sospechosos, podría haber hecho una telenovela, todos los días uno, digo, pero en definitiva, se denuncia que en tres días de fines de agosto, de fines de julio, principio de agosto de 2009, el fildot de Paseo Las Lagunas de Carlos Casares cobró con dos razones sociales distintas, las había cambiado un mes antes, había pasado de ser sociedad de hecho a sociedad anónima, cobró con esas dos razones en tres días, en tres resoluciones, 10 millones de pesos. Es un fildot que el otro día fui a conocer finalmente, me metí a la zona rural de... yo ya sabía, pero con capacidad para 800.000 animales. Cobró como si hubiera tenido 12.000, 9.000, de acuerdo al mes. Ese es el mecanismo, me parece más claro. Y esa es plata que yo sospecho que es para arriba, directamente para la corona. Por eso, sobre el caso Paseo de las Lagunas, nadie dijo nada. Y por eso hay montado un cerco de silencio, porque esa plata era para la corona. A diferencia del otro caso que denunciamos, que fue mucho más humano, si quieren, que es el del Changarín de Mar del Plata, Benjamín Tapia, que yo a esa altura me tomaba, en septiembre, me tomaba todos los días el trabajito de ver quién cobraba, chequear el quit, en googlear el quit, todavía no sabía que Clarín tenía acceso a Gnosis, que Gnosis te canta todo, pero yo entonces hasta ese momento no sabía eso, entonces cliqueaba el quit y saltaban los pagos, no de las páginas de la banca, sino de terceras páginas que levantaban la resolución del boletín oficial, era un quilombo. Pero vos más o menos ibas sabiendo, te metías en la FIP y con el quit sacabas cuándo habías inscrito, y un día me empiezan a aparecer en una resolución larga, pero mucha plata, quit de 20 millones tanto, o sea, monotributistas, y todos me empiezan a aparecer Mar del Plata Sur, y todos anotados en agosto, o sea, un mes antes, y en eso me aparece Tapia. Yo estoy por dar la noticia de que están inventando carpetas, y alguien seguramente escucha mi teléfono, a esa altura escuchaba el teléfono de Clarín, tenía pinchado mi celular, lo que sea, que lo que sucede al día siguiente es que la ONCA deroga el pago, los tres pagos truchos que se salieron publicados ese mismo día salen publicados y se derogan ese mismo día. Maravilloso. Y eran tres monotributistas, 3 millones de pesos, había 10 carpetas más, y lo significativo es que una se había llegado a cobrar, el de Benjamín Tapia, y lo significativo que yo, que siendo lo pobre que era Benjamín Tapia, tenía línea telefónica y estaba su nombre. Y yo lo llamé y habló y me contó, sí, lo cobré tal día, tal otro, Banco Nación. Con una ingenuidad, a mí me dijeron 500 pesos, estaba contento porque me dieron 1000. Bueno, ese tuvo mucho impacto humano. Yo creo que esa no era plata para la corona. Yo creo que esa era plata de una de las dos líneas de funcionarios de estos contratados que tenía Echegaray la ONCA. Echegaray se apoya básicamente en dos líneas de afectos, diría yo. Tan cosas así. No, sí, de afectos. Fernando Villaverde, ex compañero de la facultad, falso abogado, o sea, nunca terminó el título, pero siempre firmaba como abogado, pasó por la ONCA, después fue subdirector de la FIP, fue compañero suyo en Mar del Plata, y él maneja la onda, es el jefe de la banda marplatense, digamos. Ex abogado del Servicio Penitenciario Federal, de provincial, bonaerense, ningún nene de pecho. Militaban en el videlismo en los últimos años del proceso, una suerte de reivindicación de la dictadura, como Echegaray, digo, ninguno nene de pecho. La otra rama es bastante más ingenuota, es la rama del pintor, no sé si leyeron alguna nota del Clarín, del pintor de desnudos. Un personaje que todavía no está dibujado bien en la historia, pero el pintor de desnudos es un hombre jubilado de 58 años, nadie sabe cómo se jubiló de 58 años, anotado como monotributista en la categoría más baja, pero que en el 2003-2004 andaba muy mal porque le remataron, lo desalojaron del departamento, de un departamento que tenía, y se lo remataron. Que se dedica a pintar, pinta desnudos, y si ustedes buscan la página web van a ver, no pinta tan mal. Se lo mostré un día, estaba Hermenegildo Sabat y alguien lo llama, descubrimos la página del pintor y estaban los cuadros ahí, y le preguntamos, Menchi, porque Sabat es Menchi en el diario, ¿le gusta, pinta bien este hombre? Dijo, es una porque si eso pintar yo, me dedico a otra cosa, dijo, lo mató, pero bueno, yo creo que para mí no pinta tan mal. Son ópticas, son gustos. La otra rama es la de ese hombre. Ese hombre es Alfredo Espósito. Aparece a la luz como vicepresidente del Fitlot de Punta Alta, en la Hacienda Argentina. Pero yo descubro que vive en Palermo, en un departamento muy lindo, un chofer, donde vecinos me dicen que Echegaray va una vez por semana, donde son íntimos amigos, donde esa pareja, la de Alfredo Espósito y la mujer, Marina Laura Croas, alquilan en el verano un country, una casa en el mismo country de donde vive Echegaray, en Talar de Pacheco, Talar del Lago en Pacheco. Y que además me cuenta la vecina que se fueron de viaje a Punta del Este a comprar un departamento. Estos son los amigos íntimos. Esta es la otra vertiente. Esta es la vertiente que le recomienda Echegaray a Emilio Eiras y a Marcelo Utge. Emilio Eira fue coordinador general de la ONCA en esa estructura virtual y después quedó como presidente cuando Chegaray pasa a la FIP. Y Marcelo Utge es un cerebro, venía de la FIP, es un contador muy vivo. Son la línea de Lomas de Zamora, Banfield, todo el sur, de egresados de la escuela de Lomas de Zamora. Muy vivo. Este Utge hoy sigue en la FIP y fue también el coordinador de compensaciones y se supone que quien armó el sistema de recaudación y ONCA paralela. Esto lo digo yo, pero lo tendrá que probar la justicia. Bueno, Benjamín Tapia, la línea marplatense, habían inventado 10 carpetas como la de Tapia. Tapia se llegó a cobrar, lo cobró un Pato Vica, el mismo que le hizo la custodia a Ricardo Ford, después nos enteramos por un testigo falso que ahora se desdice porque lo compraron, le pagaron 25.000 pesos. Empieza la causa, la resuelve cualquiera. Están las filmaciones de las cámaras cuando quién se llevó la plata, está el nombre de la financiera donde se depositó la plata, está dónde se escribieron cada uno de los escribanos, dónde se escribió cada uno, dónde durmió. Porque como se avivaron que Clarín sabía y revocaron el pago, tenían que devolver la plata. Y al día siguiente va un auto oficial, va a Villaverde, en un auto oficial de la FIP, conducido por el hermano de Musladini, jugador de Boca, chofer de la FIP, a devolver la plata. Entonces está también el hotel donde durmió Villaverde. ¿Dónde dormía Villaverde en Mar del Plata? En el hotel o en el casino de oficiales del servicio penitenciario bonaerense. Está todo, lo tiene un juez, hay una causa abierta, inevitable. El juez, esto fue septiembre de 2009, el juez todavía no convocó a declarar a Tapia. Y al hombre que se supone que se llevó la bolsa de dinero, tampoco. El tipo se presentó solo porque pensó que es un matón del puerto de Mar del Plata, se pensó que estaba imputado, se vio en el diario, se asustó, fue a la justicia, dijo yo no tengo que ver, iba a botonear a los otros, y dijo no, callate tonto, no tenés que hablar. El juez esa causa está parada. Pero ahí está, esa cuando puede avanzar, avanza. El juez además es subrogante y está peleando el concurso para el Juzgado Federal de Mar del Plata, con lo cual está condicionado por esa sutileza. La línea, en esa misma época, la línea de Loma de Zamora, la de Eiras, la de Utge, arma otras 10 empresas truchas, y esto llegamos porque salta. Cuando los diputados arman la página web esa, llegan algunas denuncias y llega una dirección clave a esa página que también me había llegado a mí, que es la de México 519, un departamento ahí en San Telmo, donde funcionaba, se supone, la ONCA paralela. Había una terminal del Jauque conectada, nos olvidamos del Jauque, también hizo mierda el sistema informático, inventó el Jauque, que es un sistema que su gran virtud es que te cambian los modos de numerar los expedientes. Entonces, si vos tenías cierta lógica para numerar los expedientes, esto te creó otro código alfanumérico, ¿no? De ultra seguridad, decían Chegaray. En definitiva, tenían una computadora en un departamento a 5 cuadras de la Secretaría de Agricultura de la ONCA, que podían ver el estado de los expedientes en línea directa y podían negociar desde ahí. Ese departamento cae, se cita y entra los diputados, la llevan a la justicia. Ese departamento funcionaba, había contratados de la ONCA, están los nombres también, lo coordinaba Marcelo Utge. Y ahí lo divertido es que con esa dirección crearon varias empresas a nombres de gente. Esta fue otra nota de Clarín, salió hace 3 meses, a nombre de gente muy humilde de Banfield. Yo fui a la casa y les puedo asegurar, en una manzana eran una familia, 2 hermanos, un cuñado, era un laberinto, vos no sabés, veías chicos, perros que se te cruzaban, un carro de cartonaje, digamos, para recoger cartón en la puerta. El contador que había armado las 10 firmas era Claudio Tallar, vivía a la vuelta, en la única casa doble piso de todo el barrio, de 2 pisos, y era compañero de facultad de la Escuela de Ciencias Económicas de Loma de Zamora, de Utge, la armó con esta familia humilde, cruzando los nombres se repetían, pero como no tenían direcciones, cometieron el error de a 4 o 3 o 4 empresas de esas, que también eran al estilo de Benjamín Tapia para desviar fondos, a 4 empresas le pusieron la dirección del departamento de la calle Piedras. Y cometieron un error peor. A uno, como ya se ve que se habían cansado de inventar nombres de fantasía para la empresa, pues se llaman Campos y Negocios, Agrobusiness, no sé qué. y a la última de todas le ponen Gold Hauke, Sociedad Anónima. El mismo nombre, Hauke de Oro, el mismo nombre del sistema informático que había puesto Echegaray. Tal el grado de impunidad que tenían. Yo no quiero hacer mucho, muy larga la historia. Digo, la tercera investigación de Clarín que sale es la del Fildot. Nosotros del Fildot de él, su Fildot, del de Punta Alta, sale en noviembre de 2009. Las entidades seguían en su historia. No es que desprecie la historia de las entidades, pero quiero marcar la disociación entre lo que sucede y los tiempos, porque digo, mientras uno cree que la política va por otro lado, pasan un montón de otras cosas. Echegaray se sentía tan impune, a pesar de la derrota en el Congreso y el voto no positivo de Julio Cobo, que se armó su propio Fildot. Esto fue 2009, 2008, o sea, julio 2008, en octubre de 2008 le dice, che, anda a armar una empresa, Hacienda Argentina. ¿Quiénes son los socios? Mariana Paula Guerra, vecina de Punta Alta, anotada como monotributista, amiga y personal, figura en el Facebook si la quieren buscar, de la mujer de Echegaray y compañera de secundario de Punta Alta. El cerebro gris de la línea Loma de Zamora, el pintor de desnudos, vicepresidente. Punta Alta, campo alquilado aparentemente, gente del lugar, administra, una inversión, acuérdense de lo que estoy hablando, septiembre, desembarcan en, o sea, el proceso de creación es de diciembre, se notan en la FIP. En febrero desembarcan en ese campo en Punta Alta, mientras la sequía que había ahí obligaba a todos los ganaderos a deshacerse de animales. Acuérdense, fíjense la zona que estoy hablando. No le llegó el maíz a esa zona, el maíz de Moreno. Acuérdense del contexto, porque discutíamos el maíz de Moreno y metió, creo que son 14 corrales. El comedero ese, no sé, yo no soy muy capo, pero un comedero que es medio, que está informatizado, todo enorme. Camiones, 0 kilómetros, con el nombre Hacienda Argentina. Dicen que compraba en negro todo lo que se le ofreciera. Y bueno, y metió, si los números de la presentación que hizo a la ONCA, que ahora es un expediente que ahora desapareció maravillosamente, porque desapareció el pago, desaparece el delito, fíjense ustedes. Entonces el expediente hoy no se encuentra. Pidió por la actividad entre febrero, que empezó a trabajar supuestamente, y diciembre, 1.200.000 pesos de compensaciones. Eso es lo que pidió formalmente a la oficina Punta Alta, o del, pero ese trámite ahora desapareció. Eso coincide con un Fildot de 8.000, 9.000 animales. O sea, no era un Fildot chico. Recién pudimos publicar, a pesar de las sospechas, que Echegaray estaba vinculado con un Fildot, cuando cometen otra torpeza que yo creo fruto de la sensación esta de impunidad. La dirección legal que declaran en el acta de creación de la empresa, en el boletín oficial, es una. La dirección legal ante la FIP es otra, y la dirección legal ante la ONCA es un departamento que está a nombre de la línea telefónica La Mujer de Echegaray, que había comprado también en septiembre de 2008 en el barrio Palermo para alquilar, un departamento chico, ninguna cosa de, como dos ambientes, un edificio medio pelo, año 40, bien peronista, eso de frente ladrillo. Yo voy a ver un día el departamento y me sucedió una cosa muy graciosa. Estoy esperando que salga el portero o alguien para hablar. Me sucedieron dos cosas graciosas. Estaba medio tenso porque iba a chequear eso. Y primero se estaciona un Falcon, no verde, amarillo, patito era. Pero la chapa era Roe. Dije, no. Y la segunda cosa graciosa es que estoy ahí y tenía el pelo largo en esa época, a veces tengo pinta de maleante, y se me acerca un señor gordo así, me dijo con cara diciendo, está mirando tanto el edificio porque va a ganar a alguien. Y me dice, no, yo soy de Clarín, vengo a ver al portero. ¿Por qué viene a ver al portero? Dice, porque bueno, quería chequear esto, que están diciendo, ah, venga conmigo, era el administrador del consorcio el tipo, y los odiaba profundamente, tenía en la cocina un póster de Néstor, donde lo iba tachando así por día, era un obsesivo, no miraba internet, no tenía correo, pero leía el diario todos los días en el bar, y se sabía toda la historia de Peapá, y tenía separaditas las cartas que llegaban a nombre de Hacienda Argentina. Las del Banco Nación, cuentan el Banco Nación, o sea, hay mil maneras de probar también el vínculo de Echegaray con el piloto. Bueno, pues estas son anécdotas de la investigación. A la semana pasada estuve en Madrid completando la otra saga de la historia, que es que un cuñado, la familia de las mujeres de Madrid, los padres están allá, están construyendo una cosita, no, tampoco es tan cosa, pero me parece que es lo que les dio el vuelto del que vendría a ser el yerno, para que un complejo de 6 departamentos para alquilar, con lo cual es la jubilación de los suegros, se lo saca encima, lo deja en Madrid. Se confirmó la compra de la casa en Punta del Este, también una versión que teníamos, pero hasta no tener el dato y hasta que él no metió la pata, no la podíamos confirmar. ¿Cómo mete la pata? También sensación de impunidad. Viene el alcalde nuevo del partido blanco de los de Punta del Este, ni siquiera el intendente de Maldonado, alcalde de Punta del Este, un funcionario de segunda, de cuarta, y lo invita a la FIP, y entonces como que habla, no se sabe qué habla, pero para hacerse lindo Echegaray le manda el rumor a Ámbito Financiero, que lo saca grande, que habían hablado con el tipo, que él había invitado al tipo, manda la foto, la publica Ámbito, que Ámbito está cobrando de la FIP y de la ONG una fortuna, entonces publica todo lo que salga de Echegaray en Ámbito, no le crean a nada, porque esta es la segunda parte de la historia, después si quieren hablamos. Publica el rumor de que habían estado hablando con el tipo, de que el tipo le iba a traer información de quién tenía casa en Punta del Este. Ese fue el rulito que salió en Ámbito en tapa. Echegaray cada vez más cerca de los que tienen propiedad en Punta del Este. Claro, cuando el otro volvió a Uruguay, casi lo matan y lo echan de su partido. ¿Vos qué vas a decirle a Echegaray, a la FIP Argentina, quiénes son dueños de casa acá? ¿Vos estás loco? Si en Uruguay esto es una política de Estado. Y lo mataron. El otro tuvo que salir a desmentir en el diario El País lo que había hablado eso con Echegaray, y salió bien grande en el diario País. No, niego terminante haber hablado de eso, hablamos de otra cosa, incluso me dijo que tenía una casa en La Barra. Y lo manda en cana así, y una vez que lo manda en cana así, inevitable, digo, a los 3 días el fotógrafo de Clarín estaba sacando la foto de la casa en La Barra. Bueno, ilícitos muchísimos, digo, esto es la anécdota, podemos ninguno reconocido, digo, y ninguno contestado, alguno desmentido, desmiente tener vinculación con el filó de Punta Alta, lo ha desmentido por comunicado, dice los pagos de Paseo Las Lagunas son correctos, después nadie te muestra ningún papel, ninguna carpeta, una estrategia de silencio, y una estrategia el otro día, ahora me puse a pensar y mandé un mensaje a mis amigos en estas redes sociales que hay ahora diciendo, tengo que hacer un mea culpa. Echegaray ya gastó más plata del Estado en silenciar a los medios que la que se hubiera robado. Y es cierto, digo, porque hay un montón de gente, porque recibe publicidad de la FIP y no quiere perderla, porque está presionada por la FIP por deudas impositivas, de esto no habla. Entonces se limita, ustedes vean que cada vez que sale una investigación, y la investigación salió cuarta mejor investigación en el último concurso de periodismo de investigación de toda América Latina y México, detrás de una investigación sobre Sarney, el presidente brasileño, otra sobre el presidente ecuatoriano y otra no sé qué, sale una de los fildotruchos, o sea, calidad periodística la investigación tiene. Pero solamente rebota en Clarín, capaz que sale en TN, Radio Mitre, no sale, no saca nada porque Chiche Helblum cobra, pues entonces Chiche Helblum, el día que yo saco lo del fildot, Chiche Helblum al día siguiente saca a Echegaray hablando de que van a controlar a las modelos, o sea, seguimos así en un juego de simulaciones hace un año, donde todo el mundo ya sabe que Echegaray es un chorro, pero nadie puede hacer nada. ¿Y por qué? Porque el kirchnerismo lo sostiene y lo va a sostener hasta tanto Clarín no siga jodiendo. En el marco de esta batalla mediática todo parece ser una operación de prensa, se califica así fácilmente, bueno, ya llegarán los tiempos. Pero el caso no es, digo, detenerse en Echegaray. Echegaray va a ser, podrá ser el María Julia de Menem, podrá no serlo, será Jaime, cualquiera de los dos es muy atractivo como caso. El tema es la destrucción del Estado que estos ñatos hicieron, mientras todos creíamos que le ganaba el campo, le ganaba la pulseada al gobierno. Porque echaron, para hacer este curro de 10, 15, 20 palos para robar la corona, robar para los amigos, echaron a toda la estructura de gente que se había formado la ONCA y que había creado la ONCA. Una ONCA que tenía capacidad de manejar registros, de controlar. Una ONCA que ya no tiene casi fiscalización, que ya no fiscaliza. Una ONCA que ahora ni siquiera informa qué hace con los decomisos. No sé si se dieron cuenta, además de la rural de Olavarría, se está produciendo este fin de semana la fiesta nacional de la soja en Arequito. En Arequito, lugar de donde es oriundo Juan Manuel Campillo, se donaron 1.500 toneladas de grano decomisado, no sé de dónde, y el otro día 180 de trigo, fangote de plata, Arequito sin ningún criterio para hacer obras buenas que la gente de Arequito, pero no están informando y están desviando decomisos, por ejemplo, sin ningún criterio, al lugar donde nació y donde tiene su casa el nuevo titular de la ONCA. Eso es destrucción del Estado. Ese es el Estado imposible de sostener, Y ese es el Estado que muestra que el sector agropecuario no ganó. Porque el sector agropecuario, vuelvo al principio, necesita políticas previsibles de largo plazo y técnicos, burócratas, capaces de diseñarlas técnicamente, con criterios técnicos, de negociar sin ceder frente a los técnicos de las entidades rurales, y además técnicos que sobrevivan a las gestiones de distinto signo político. Si no, el sector agropecuario está perdido. Podemos definir el rumbo para la derecha, para la izquierda, para el centro. Pero si no hay previsibilidad, el sector agropecuario argentino va a seguir a los tumbos como estuvo en los últimos 30 años. Que además, eso de estar a los tumbos lleva a grados de concentración de la tierra que me imagino que ni el más liberal desea. Lleva a grados de éxodo de las comunidades rurales que me imagino que ni el oligarca más grande de la sociedad rural argentina desea. Ya hay un límite para los procesos que se están dando de deterioro del tejido social en el interior del país. Y les cuento la verdad, mi lectura es que el deterioro se disimula bastante, es como el kirchnerismo lo que le pasa al sector agropecuario. Este proceso de deterioro del tejido rural se disimula bastante por el aluvión de plata, por el viento de cola de la soja, aunque si no fuera por la soja se notaría hace mucho y con mucha mayor rudeza. Lo mismo le pasa al kirchnerismo, son unos políticos de cuarta, pero parecieron estadistas durante 8 años porque tuvieron toda la plata del mundo. A mí, de la investigación de la ONCA, y como advertencia, y que cualquiera que me invite del sector agropecuario, le voy a venir a hacer esta advertencia, y le voy a hacer con todos estos fundamentos, que podrán testar o no, me parece que la batalla se ha seguido expresando, nadie ganó nada, van ganando ellos, porque más allá de que hayan robado 1, 2, 3, 800 millones de pesos, han destruido la posibilidad de hacer política pública agropecuaria. En un caso porque han desarticulado no solo la ONCA, sino el Ministerio de Agricultura, los mejores técnicos, que podían gustarte no, pero tenían 20 años y sabían qué hacer con un expediente. Los que están ahora, Domínguez y compañía, la gente de Chacabuco, que hoy ocupa cargos con el mismo modus operandi que utilizó Echegaray en la ONCA, esa gente de política agropecuaria sabe muy poco. Habrá una excepción, el pobre Vaso, que lo usan para contestar porque es el único que puede tener ideas de no decir disparates, o Lotti, el de ganadería. Gente bien intencionada, yo creo que está ahí engañada, pero la verdad que los técnicos de carrera del Ministerio de Agricultura también se fueron o están relegados, gente que sabía. El SENASA se preserva, el loco Amaya es tan loco, y que de alguna manera seguramente él podrá contar, pero más o menos hay una estructura de burócrata que sigue ahí, y que será todo lo que sabemos que es, pero Pero la verdad que yo veo muy desarticulado el centro neurálgico. ¿Con quién van a discutir eso? Imaginemos que ganen las elecciones. ¿Con quién van a discutir las entidades del agro, la política agropecuaria? ¿Qué equipo de trabajo? ¿Quién está pensando seriamente? ¿Quién puede traducir lo que son las demandas en resoluciones? ¿Quién escribe una resolución sobre biotecnología agrícola? ¿O la escribe Ambrosetti de la Sociedad Rural? No. ¿Quién las escribe? Bueno, al que hicieron pelota, los kirchneristas, es al técnico con capacidad de escribir una resolución bien escrita. Eso es lo que hay que reconstruir antes que discutir tantas otras cosas. Es un gran desafío. Yo, me parece que, embretado en este discurso y en esta pelea supuestamente ideológica entre el campo y el kirchnerismo, que yo creo que de ideología tiene muy poco, creo que los kirchner son unos grandes manipuladores de ideología, que en realidad no la tienen, pero la utilizan como argumento publicitario, construyen grandes escenarios. Bussi lo dice bien, digo, te acarician por izquierda y te pegan por derecha. En realidad no me importa, me parece que es... te muestran una cosa, en realidad están afanando por debajo de la mesa, digo, para hacerlo, porque no tiene ni siquiera esto de que te acarician por izquierda y te pegan por derecha, tampoco es así. Me parece que definitivamente este es un gobierno muy de derecha, cuando se haga la lectura fina y económica, porque un gobierno que concentra la riqueza en pocas manos, en general es un gobierno, digo, las derechas y las izquierdas históricamente no se definen por cómo te pares frente a la ley de medios, sino cómo te pares frente a la plusvalía. Digo, no hay ninguna discusión. Y si vos la renta de trigueras durante 4 años se la diste a 5 exportadoras multinacionales para cagar a pequeños productores, sos un de derecha, hijo de puta, que dejaste de jorobar. Y si vos jorobaste durante 3 años y le pisaste el precio de la cría, al criador, para hacerle negocio a 4 ladris de frigorífico, también, digo, sos de derecha, inevitablemente. Entonces, pero los kirchner son muy hábiles en esto de generar espacios de discusión que en realidad no son los espacios de discusión reales. Las resoluciones, las políticas, hoy las siguen firmando los tipos que tanto denostamos. Y lo hacen con el mismo sentido de impudicia y sensación de impunidad que tenían en pleno conflicto. La foto el otro día de Kirchner convocando a un ruralista de la Sociedad Rural de Córdoba, que le fue a pedir, claro, el chango fue de buena leche, dice, tenemos el predio alquilado hace años, 11 hectáreas, la fuerza, creo que el Ministerio de Defensa ya no lo va a usar, ¿por qué no nos pasamos, no la pasan? Y Kirchner dijo, claro, mira, es la primera vez que un productor viene a ofrecerse para que yo lo compre, ¿qué cuesta 11 hectáreas en Córdoba? Tomá, recibo a quien quiera que se quiera vender, digo, le dijo, y ahí están, digo. Porque así va a ser, y este año va a ser así, va a haber muchos, mucha polarización, mucha compra, bueno, hay un caso patético, ¿no? Que es el de la negra Alarcón, que ya cumple un año de funcionaria. ¿No se sienten mucho más integrados nacionalmente ustedes? Bueno, pero no es de donde se viene, es lo que se hace en el momento que se tiene que hacer.